en los ojos. Hoy yo te pido perdón, olvida lo que ha pasado. Ya no me guardes rencor, con lágrimas en los ojos. Hoy yo te pido perdón, ya no importa lo que pase. Si entre los dos hay amor, te soñaré. Con tu amor te soñaré, que eres mía, que es mío tu corazón. Soñaré, con tu amor te soñaré, con tu amor te soñaré, que eres mía para siempre, mi amor. Guardes rencor, con lágrimas en los ojos. Hoy yo te pido perdón, ya no importa lo que pase. Si entre los dos hay amor, te soñaré. Con tu amor te soñaré, con tu amor te soñaré, que eres mía, que es mío tu corazón. Te soñaré, con tu amor te soñaré, con tu amor te soñaré, que eres mía para siempre, mi amor.